circula de a poquito pa' que aguante bien mi corazón. Mueve tu bombón que me lo como, y si muero en el intento me lo llevo envuelto en el cajón, amor. Dale, Marcelo, vos también, momelo. Circula de a poquito pa' que aguante bien mi corazón. Mueve tu bombón que me lo como, y si muero en el intento me lo llevo envuelto en el cajón, amor. Enorme el circulito.